Big baby. Anti Judas. Saca y pon, eso sácalo en la lancha y que en la orilla le den pon. Saca y pon. Si el peine se gasta, mi alma saca y pon. Esta puta no me basta, pues le doy un saca y pon. En el timón me siento Poseidón. Yo toda mi vida he sido un pitcher de pequeño, nunca me importó lo que decía Simón. Saca y pon. Eso sácalo en la lancha y que en la orilla le den pon. Saca y pon. Si el peine se gasta, mi alma saca y pon. Esta puta no me basta, pues le doy un saca y pon. En el timón me siento Poseidón. Yo toda mi vida he sido un pitcher de pequeño, nunca me importó lo que decía Simón. Ten cuidado por donde se asoman, que tengo gatilleros que disparan a dos más. No, ¿cómo es que dice el refrán? El que vino y le dimos pam pam. Yo soy un bellaco, me la chingo después de darle una vuelta en el canam. Que se joda si Dios me hizo el bicho pa' que todas estas putas vengan y coman. Este cabrón me roncó y le pusimos a todos los panes en un gabán. En la calle estás caliente, yo tú me baño con culán. Y si me fabrican un caso, yo llamo a Román. Ustedes los pillan y refutan. Los cucan y dicen fue fula. No. Estoy contando todos estos billetes de 100. Estoy contando todos los kilos que metemos al mes. Estoy contando todas estas putas caras quieren que le dé. Estoy contando todos los muertos que ya tiene el FN. Estoy contando todos estos judas que la envidia se le ve. Estoy pesando estos octavos y me va bien. Estoy pesando estos octavos y me va bien. Estoy contando todos estos billetes de 100. Estoy contando todos los kilos que metemos al mes. Estoy contando todas estas putas caras quieren que le dé. Estoy contando todos los muertos que ya tiene el FN. Estoy contando todos los judas que la envidia se le ve. Estoy pesando estos octavos y me va bien. Saca y pon. Eso sácalo en la lancha y que en la orilla le den pon. Saca y pon. Si el peine se gasta, mi alma saca y pon. Esta puta no me basta, pues le doy un saca y pon. En el timón me siento Poseidón. Yo toda mi vida he sido un pitcher de pequeño, nunca me importó lo que decía Simón. Saca y pon. Eso sácalo en la lancha y que en la orilla le den pon. Saca y pon. Si el peine se gasta, mi alma saca y pon. Esta puta no me basta, pues le doy un saca y pon. En el timón me siento Poseidón. Yo toda mi vida he sido un pitcher de pequeño, nunca me importó lo que decía Simón. Estoy contando todos estos billetes de 100. Album Fiber Music, Raymelo Frank, No Me De Cotorra, Miami, Tijuda, Ocean Life, Raymelo Gordillo, Raymelo Gaby, Raymelo K-Fall, y Saquipón. Raymelo Master, pura sangre. Hasta la médula. Dime Rojo. Dime Billo.